Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo. Faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia. De la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud no violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Amigos de la Latitud No Violenta, bienvenidos a otro programa, esta bella noche de este día sábado. Aquí cumplimos con lo prometido y estamos en un programa muy especial con invitados de lujo. Y está el equipo completo, está aquí Raúl y está aquí Rosana, así que bueno, para recordarles que yo soy Patricio Guevara y les voy a acompañar durante toda esta hora de programa. Y recordarles también que nos pueden seguir en nuestra fanpage Latitud No Violenta y no se olviden en suscribirse a la página www.presenza.com, donde están las mejores noticias con enfoque de paz y no violencia. Así que Raúl, buenas noches. Muy buenas noches Pato, con todos, con Ros, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes y obviamente a través de cualquier plataforma que nos escuchen, a través de la 940 AM, también en nuestra aplicación Radio CCE HD Online y obviamente se la pueden descargar en cualquier momento. Así que muchas gracias también por traerme de vuelta aquí, Pato, Ros, y hoy tenemos un programa muy especial, así que le doy paso a mi querida amiga Rosana, que se encuentra aquí con nosotros. Qué bueno tenerte aquí, Ros, ¿cómo estás? Muy bien, con la sonrisa de hornado estoy, como dicen acá en la ciudad de Quito. Muy contenta porque por fin llegó el día de nuestro super programa. Obviamente lo estamos haciendo por los 10 años de presencia, como dice el Pato, el crossover. Y también estamos contentos porque ya hemos cerrado el octubre no violento, así súper que bien, fue un éxito, todo salió excelente, gracias a la gente que colaboró en todas las actividades y bueno, en el espacio no violento que queda en la Valladolid y... ¿cuál es? Madrid. en la casa de Corape, pues van a seguir las actividades, van a seguir reuniones. Ros, con tantas calles con nombres de ciudades españolas te confundes tranquilamente, ¿no? Sí, o sea, terribles aquí. Entonces, ya saben, nos seguimos esperando porque van a suceder más cosas ahí en el espacio no violento. Entonces, ¿qué será? Ya tenemos que presentar a nuestros super invitados para que... A uno ya lo conocieron, que él mismo dijo que se iban a empalagar, algo así dijo en el programa anterior. Tenemos a Mariano Quiroga desde Argentina, así que buenas noches. El lujo me gustó, ¿eh? Así que bienvenido, Mariano, aquí a la Latitud No Violenta, que es también tu casa, así que bienvenido. Y también tenemos a Tony Robbins, que es un amigo igual de muy, muy lejos, desde Inglaterra, y es muy, muy querido. Que las... Siempre le mandamos saludos, esperando a que nos escuche, pero al fin ya llegó, así que bienvenido igual, Tony. Gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Chévere, entonces, después de esta chévere bienvenida y esta presentación, vamos con nuestro primer segmento y nuestros invitados nos van a contar muchísimo sobre el espacio. Porque grandes iniciativas sí pueden estar juntas en el mismo lugar. Esto es Espacio No Violento. Y nos encanta construir la no violencia activa. Bueno, ya estamos listos para la primera parte, obviamente, de nuestra entrevista. Como ya dijo Pato y Ros, aquí está Tony Robinson. Robinson, ¿no? Robinson, muy bien, porque te escuché Pato Robin, estaba seguro. Robinson. Y también con Mariano Quiroga, así que... Primero la pregunta para Mariano, ¿cómo ha sido toda esta experiencia suya en este espacio de impulsar la no violencia y cuál ha sido también sus más grandes desafíos hasta ahora? Muchas gracias por venir. Bueno, el espacio no violento me agarró después de muchos años de estar haciendo cosas por la no violencia o por la transformación del mundo. Yo en realidad lo pienso más desde ese lugar, distintas búsquedas, y la no violencia fue uno de esos grandísimos vehículos, ¿no? Para tratar de llevar adelante ese cambio que uno veía necesario. La suerte de llegar a Quito y descubrir el espacio no violento también fue un poco la culminación de un trabajo que tiene que ver con la agencia de noticias Presenza y su relación con otros colectivos, con otros espacios que estaban también llevando adelante este tipo de propuestas. Viniendo desde Argentina, la verdad que me generaba mucha envidia sana, ¿no? Ver un espacio que tenía un montón de cualidades, que facilitaba realmente el poder encontrarse, el poder compartir diferentes espacios y maneras de abordar esta transformación, entre comillas, o estos intentos a través de la no violencia. Y quizás, habiendo participado de otro montón de espacios, descubría en este una tranquilidad que me, digamos, que multiplicaba esa envidia sana, ¿no? Es como que los espacios donde uno milita siempre hay ahí tensiones, hay disputas, que me pareció que el espacio no violento había logrado resolver y que a mí me parecía un modelo de trabajo. No estuve quizás todo el tiempo que me hubiera gustado, porque, bueno, no estoy permanentemente en Quito, ¿no? Pero sí me parece que es un espacio abierto a muchos colectivos con diferentes miradas y diferentes maneras de aplicarse, y creo que eso es muy muy positivo. Ahora, Tony, tú estuviste, tú vivías acá en Ecuador un tiempo, así que estuviste más cerca todavía de los procesos que se daban en el espacio no violento. Cuéntanos, ¿qué tal ese proceso? ¿Qué te pareció a ti y qué impresión te dejó a ti el vivir aquí en Ecuador esa experiencia del espacio no violento? Bueno, mi interés en venir a Ecuador, y se trata de 2015, creo. Sí, más o menos. Abrimos el local en la Floresta en noviembre de este año, y la idea detrás era crear efectivamente un espacio donde podían converger muchas organizaciones que estaban en la lucha para una transformación no violenta, tanto social como personal. Así que yo conocía mucha gente que estaban haciendo muchas cosas, pero sin un lugar, sin donde arraigarse. Así que llegando a Quito, la primera cosa que hice era con los amigos buscar y abrir espacio, y hacerlo en una manera profesional, digamos, para que se vea que la cosa de la no violencia es algo seria, que es algo que debe ser tratado en todos los niveles, desde lo nacional hasta las relaciones más íntimas que uno tiene. Así que formamos ese espacio, pusimos en marcha muchísimas actividades con organizaciones, pero también con amigos que querían hacer un taller sobre, qué sé yo, sobre yoga, sobre danza, sobre pintura, no importa. Lo importante era que ahí se podía poner en marcha todo tipo de actividades que tenía que ver con la no discriminación y efectivamente con la no violencia. Pero estamos hablando de hace 3 años, y ahora estamos en el 2018, cumplí 3 años. Wow, sí. Cumplí 3 años del espacio no violento, y aunque ha mudado otro espacio que está en la Bahía de Lid con Madrid. compartiendo con Corape, sigue dando un señal fuerte, y una de las actividades que han puesto en marcha es el Octubre No Violento, que ha sido este año más grande que nunca, así que me parece que ha sido algo muy positivo. Bueno, y en cuanto a esto del espacio, ustedes le han visto crecer esto, pero también ustedes nos pueden brindar esta perspectiva de que conocen otros países, conocen otros trabajos, otros procesos. Comparado con acá el espacio no violento del Ecuador, ¿pueden compararlo con otro proceso de otro país? ¿Hay algo similar? ¿Cómo es el trabajo en otros lugares? No sé si me pueden ayudar a los dos, Mariano o Tony. Sí, me parece que con Tony en estos años de militancia que cada uno lleva en sus espaldas hemos abierto diferentes intentos, ¿no? Que respondían un poco a las necesidades por ahí de cada lugar. No es lo mismo abrir un centro de comunicación directa, como se llamaron en algún momento, en barrios por ahí más periféricos, donde era necesario por ahí un trabajo más no asistencial, pero sí de un acompañamiento social, ¿no? De la población. En otros momentos se abrieron oficinas por ahí más pensadas para trabajar una temática y darle como muy en profundidad a eso. Yo sé que Tony ha estado trabajando durante mucho tiempo con los temas del desarme y demás. Digo, yo por ejemplo por el lado cultural. En Barcelona yo recuerdo haber abierto un centro cultural donde también la idea era que convergieran cosas, pero que tenían más que ver con la cultura. Me parece que el espacio no violento nació justamente con esa diversidad como propuesta. Sí, abierto a lo cultural, abierto a lo social, abierto a cualquier propuesta de organizaciones que me parece que tienen que ver también con la necesidad que había justamente en Quito de un espacio que fuera más amplio, más plural, ¿no? Más diverso. El tema de la violencia es algo transversal. Toca todos los campos del quehacer humano. Por eso, el espacio no violento es un lugar donde también se puede tratar los temas de la no violencia, pero también de manera transversal. Así que pusimos en marcha todo tipo de cosas, de actividades, de talleres, y quizás alguien viene porque le interesó, le ha llamado la atención una posta que tiene que ver con la no violencia en la política. Y viene alguien al espacio y encuentra que aquí hay un libro que se trata de la espiritualidad y la no violencia en la espiritualidad. Y le dice, mira qué interesante es este libro. Y se va por otro camino, se va a lo espiritual, habiendo llegado por el camino de la política. Bueno, eso ha pasado varias veces. Yo creo que lo bueno de Espacio No Violento es que intenta mostrar la cara no violenta en cada uno de los campos, tanto del activismo social como del desarrollo personal. No sé si me explico con esto. Sí, súper que claro. Entonces, bueno, ya escucharon de qué va el espacio no violento, cómo ha ido desarrollándose y toda la cosa. Pero ahora tenemos que cortar nuestro primer segmento. No se preocupen que Mariano y Tony van a seguir aquí. Pero Mariano nos trae una canción, así que dinos, Mariano, ¿qué canción vamos a escuchar ahora? ¿Cuál es tu recomendación? Esta canción es del grupo Don Nadie, un grupo uruguayo. Y me gusta porque habla de cómo tienen que ser las relaciones entre vecinos. Yo le prestaría atención a la letra, más allá de que la melodía es muy interesante. También hay ahí un mensaje bonito en lo que es la letra de la canción. Listo, vamos entonces. Ponga el amor al barrio, que hoy el sol se lo ilumina. Ábrale la cortina, vecino, no sea tacaño, que no va con el salario ni tampoco la virtud. Puede ser que a la salud le haga bien una reforma, y si la pared adorna, ya es un cambio de actitud. La fachada es un dilema, puede darle otro color. Con un poquito de amor puede resolver el tema. Mire que entiendo el problema, sé cuál es su situación. Aunque esté en el callejón, debe haber una manera de que arregle la vereda para sentirse mejor. Es solo un comentario que de vez en cuando quiero cantar. Para mí, para vos, el barrio es un calendario similar si no lo estoy mirando, ya no sé qué está pensando. Cuando ve que se acumula, no tire ahí la basura, que la calle no progresa. Y puede que en una de esas la levante y nos ayuda. Y aunque cueste trabajo, aunque no den la moneda, yo confío que usted pueda. Sé que hay que empezar de abajo, aunque hoy sea un tema al banco. La coherencia es la movida, en eso estamos de ida. Y lo veo que está medio zombie. Mire que así como pasa el bondi, se le va a pasar la vida. Porque todo comienza en un lugar. La no violencia activa depende de todos nosotros. Y todo esto viene desde adentro. Esto es Mundo Interno. Así que vamos a hablar en el momento exacto de hoy sobre el siloísmo, el pacifismo, todo lo que conlleva este tema. Así que, Ross. Y bueno, aprovechando que tenemos a nuestros invitados, que son las personas que mejor nos pueden explicar todos estos temas, porque también llevan bastante tiempo militando por la no violencia y están metidos en algunas cuestiones. Así que, Tony, Mariano, por favor, nos cuentan de qué se trata. ¿Quién es Silo, en primer lugar, para que nuestros oyentes vayan un poco entendiendo la situación? ¿Qué es esto del humanismo? ¿Qué es la no violencia? Bueno, yo... A mí me parece que el argentino tiene que ser la presentación. Eso, vamos a contarle entonces a quienes nos están escuchando quién es Silo. Silo es un pensador mendocino. Mendoza es una de las provincias de Argentina, una provincia que está en la zona andina, a más o menos a la mitad del país, así que tiene un clima muy variado, veranos muy calurosos, inviernos muy fríos. Y este buen hombre, en algún momento, después de haber hecho bastantes viajes por el mundo para tratar de responder algunas preguntas existenciales que él tenía, ¿no? Sobre el sentido de la vida, sobre la muerte, decidió irse justamente allí, a la montaña, armarse una ermita de piedra y meditar en profundidad sobre esas preguntas. Y algunas de sus reflexiones son las que después se terminaron plasmando en un libro que se llama La mirada interna. Y en este libro hay una serie de propuestas. No en términos de manifiesto, sino en términos de contar su propia experiencia y las propias respuestas que él había encontrado sobre para qué estamos en el mundo. Y hay una serie de podríamos hablar de revelaciones. Lo que pasa es que es una palabra que a veces tiene una carga un poco exagerada, ¿no? Yo creo que justamente él lo que proponía era estar todos en disposición de alcanzar cierto tipo de revelaciones. Él como que cuenta un pequeño camino muy sencillito para poder descubrir que pocas cosas tienen sentido en esta vida si todo termina con la muerte, y que no hay muchas cosas mejores que hacer que tratar de humanizar la Tierra, ¿no? Un planeta que seguramente después ya hablaremos cómo lo vemos hoy en día, pero un planeta que viene estando complicado desde hace mucho y que sabemos que para poderlo cambiar, transformar, tiene que pasar algo muy fuerte adentro nuestro que nos predisponga en esa dirección y que nos fortalezca para poder resistir también a todas las cosas que van ocurriendo. Tony, te toca. Sí, luego de 6 meses en la montaña meditando en ese ermita, él baja para hacer una presentación pública y da un discurso que se llama La curación del sufrimiento. Y en este discurso él explica las diferentes formas de violencia que hay en el mundo, no solamente la forma física que todos conocemos, pero la económica, la psicológica, la moral, todas las maneras que los seres humanos han inventado para crear sufrimiento en otros seres humanos. Y explique que la manera de salir de este sufrimiento es en tratar el tema de los deseos, ¿sí? Porque en el fondo de toda la violencia hay deseos, deseos muy crudos. Y en base a estos deseos tú puedes ejercer violencia contra otros seres humanos. Así que la idea que él intenta desarrollar en esta arenga es elevar los deseos que uno tiene, de intentar ponerse en otro nivel de conciencia para efectivamente tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Y eso es uno de los principios principales de la mirada interna, que es el libro que él escribió en este entonces. A partir de este momento comienza a difundir un movimiento por toda América Latina y luego por el mundo, resulta de las dictaduras militares que estaban en ese momento en Chile y Argentina. Estamos hablando del año 1969, ¿no? Era un momento como de mucha emergencia de pensamientos, de ideas, de ideologías, y que muchas derivaban por el camino de la violencia también. Eran momentos de revoluciones y de grupos armados y demás. Y este movimiento que estaba hablando Tony tenía como esa cosa de no querer repetir esa forma de acción que sabíamos que conducía a una repetición infinita de violencia, ¿no? Sí, en ese momento hay ya los antecedentes de referencias no violentas, Mahatma Gandhi de la India, Martin Luther King de Estados Unidos, los dos que estaban fuertemente comprometidos con la lucha no violenta. Y este movimiento comienza a desplegarse por el mundo, y para explicarlo bien, yo propongo que cada uno de nosotros hagamos una pequeña reflexión. Si cada uno de nosotros reflexiona sobre un momento difícil en la vida, y reflexionemos sobre cómo es la comunicación con nuestro entorno, cómo es nuestra imagen del futuro y cómo es la fe en nosotros mismos. Si hacemos esta reflexión en un momento malo de la vida y otro en un momento bueno de la vida, todos podemos ver que en los buenos momentos de la vida la comunicación con otros seres humanos es mucho más fluido que en los momentos malos, que la fe interna, la fe que tenemos para hacer cosas buenas, para cambiar el mundo, es mucho mejor en los buenos momentos. Y la imagen que tenemos del futuro, en los momentos oscuros no vemos un futuro, pero en los momentos buenos todo el futuro está abierto. El movimiento humanista intenta cambiar, poner nuestras vidas en una dirección de los buenos momentos. Y fomenta la comunicación. Tiene un montón de herramientas, de talleres, de seminarios que ha desarrollado para que cada uno pueda desarrollar la comunicación directa con nosotros mismos y con otros seres humanos. Promueve la organización de actividades en el mundo para reforzar en nosotros mismos nuestras capacidades de efectivamente crear cambios positivos en la sociedad, ¿ya? Y en base de todo esto se abre un futuro mejor, y ponemos como en el futuro que queremos un mundo sin violencia, sin discriminación, con igualdad de oportunidades para todo el mundo. Así que el proyecto en su raíz del movimiento humanista es un proyecto de cambio personal y social al mismo tiempo. Vivimos en un mundo violento. Yo creo que todos podemos acordar en este hecho, ¿no? Que es un mundo muy violento. Lo sentimos en nuestras vidas cotidianas. Así que nuestra propuesta es de erradicar toda esta violencia, pero comenzando de nosotros mismos, pero no olvidando que es un proyecto simultáneo de cambio personal y social. Si hay algo que en este momento me parece muy útil tener en cuenta de lo que fue Silo como líder de este movimiento, es esa capacidad de inspirar a los otros de que hagan cosas, que crean en eso que están haciendo y que lo hagan. Después ya se evaluará, pero creer que es posible hacerlo, que no hay una línea trazada, ¿no? Para cerrar quizás el segmento, no sé si me pueden ayudar Mariano y Tony con una pequeña reflexión de una de las cosas que yo más rescato de la filosofía de Silo y de una de las últimas que él reflexionó y habló, que fue en el 2009, si no me equivoco, cuando se cumplían 40 años de este llamado en Punta de Vacas, que él hablaba esto del fracaso, ¿no es cierto? Decía, bueno, hemos fracasado, pero no importa. O sea, la gente dice, bueno, pero fracasaron. Y dice, pero eso no importa. Entonces es la idea, ¿no? Bueno, yo creo que esta reflexión de Silo en este discurso que hizo en Punta de Vacas y comienza con hemos fracasado, pero insistimos. Uh-huh. Hemos fracasado en nuestro intento de humanizar la Tierra. Y efectivamente, el proyecto que él puso en marcha en 69 no se cumplió. No lo hemos cumplido todavía, porque el mundo sigue muy violento. Hay cada vez más gastos militares, más inversión en bombas atómicas, por ejemplo, más cifras de que muestra pobreza, aumenta en tasas de suicidio. O sea, el proyecto fracasó, pero como dice, no importa, porque nos orientamos en lo correcto para nosotros mismos. Buscamos en el humanismo encontrar una coincidencia entre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones en el mundo, pero al mismo tiempo que con una solidaridad con las otras personas. Así que no vale la pena. Si yo estoy coherente entre mis pensamientos, sentimientos y acciones, si eso me lleva a pegar a mi vecino porque él tiene algo que yo necesito para ser feliz. O sea, eso no es la propuesta. Así que esta solidaridad entre los seres humanos y entre coherencia en la acción personal, eso es lo que nos orienta. Y en ese contexto, el fracaso no importa, porque todos vamos a morir. Eso es un hecho que no podemos evitar. Así que cuando nosotros llegamos a este momento a partir por otro espacio y tiempo, bueno, según en mi caso, yo quiero ir con una sensación de que yo hice todo lo que podía para este mundo y también para lo que quede de mí después. O sea, mi trascendencia, sea por los acuerdos, las memorias que la gente tiene que mí, los escritos o los hijos o lo que sea. Si yo he dejado todo bien hecho, yo puedo ir con una sensación de, bueno, haber hecho lo mejor que podía. Así que sí, el mundo es violento y va a seguir siendo violento, pero en algún momento, por necesidad, la especie humana, la humanidad, tendrá que tomar otro camino, porque el camino en que estamos en este momento no es sostenible. Hay un poema de Bertolt Brecht que soy muy malo porque no para memorizar bien los poemas, así que no voy a intentar recitarlo, pero el título es algo así como nuestra derrota no significa nada. Creo que va un poco por el mismo sentido, ¿no? Los que luchamos, él habla en primera persona, los que luchamos contra la injusticia, podemos perder mil veces contra la injusticia, pero eso no le da la razón a la injusticia. En todo caso, quienes somos enemigos de la injusticia, lo que queda demostrado cuando perdamos esas batallas es que no somos suficientes y que tenemos que seguir luchando para ser cada vez más, para poder dar vuelta a la partida, ¿no? Me parecía que era un poema muy, muy válido en este momento en el cual pareciera que todo nos sale al revés, ¿no? Así que, bueno, a seguir ahí poniendo el cuerpo para que la cosa cambie. Bueno, el tiempo no es bueno con nosotros, así que nos toca cortar ahorita el segmento. De ley ya quedaron las cosas más claras que cuando hemos hablado nosotros, que a veces hablamos y ya. Entonces nos vamos a una pausa, no se vayan, que ya volvemos con más de La Latitud. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Porque es hora de poner en práctica la no violencia. Tenemos que saber del mundo. Esto es Mundo Externo y te trae las mejores entrevistas. Seguimos aquí con nuestros queridos invitados Mariano Quiroga y Tony Robinson. Chicos, Tony y Mariano, ¿no les sorprendió, Tony, quizá el hecho de que no haya cambiado la tendencia mayoritaria de que para que gane Jair Bolsonaro en la segunda vuelta en Brasil por todos sus antecedentes que tiene él? Bueno, siempre me sorprende cuando un candidato de la derecha gane, porque yo no leo los periódicos y no veo las televisiones que la gente ve que van a votar para él, así que si, no entra cómo es que la gente vota para el fascismo, pero es una tendencia mundial. Tal vez la gente en Latinoamérica no se cansó del hecho o quiere un rumbo distinto después de los algunos malos resultados de la izquierda en gobiernos como en el mismo Ecuador, como en la misma Argentina, o el ejemplo significativo es en Venezuela. Claro, yo también creo que son ciclos, ¿no? Son ciclos que va de izquierda, viene un socialismo, un progresismo, y luego la gente que estaba pobre es clase media, se cree que es clase alta, y la apoya a la derecha, y luego volvemos otra vez a la desgracia, y así sucesivamente, creo yo. No sé qué opinas tú, Mariano. Tengo muchas cosas para decir, en realidad. Estoy tratando de pensar cómo hago para resumir todo lo que quiero decir en pocos minutitos. Por ahí pondría el eje en que hay 89 millones de brasileños que no votaron por Bolsonaro. Por Bolsonaro votaron 57 millones, que es una enormidad. Ya es una cifra que nos tiene que poner los pelos de punta. Pero también hay más brasileños que no lo votaron. Digo, como para intentar juntar un poquito de optimismo en medio de todo esto, claro. Con respecto a esta idea de los ciclos o esta idea de que de los errores de los partidos o de los movimientos progresistas en el poder en América Latina, la verdad es que creo que si la derecha volvió tan fuerte no fue por los errores sino por los aciertos. Por el contrario, creo que es un movimiento profundamente reaccionario y que ha hecho eje en las cosas positivas que se han ido logrando en este tiempo. Si uno se fija en cuáles son, digamos, las ideas fuerza que movilizan a estos candidatos tan tan patéticos, ¿no? Como son Mauricio Macri en la Argentina o este señor Jair Bolsonaro que fue 24, Mariano, no le den cuerda. 24 años diputado fue Jair Bolsonaro. ¿Cómo se puede explicar eso? En ningún país del mundo parece razonable que una persona con esos antecedentes pueda estar tanto tiempo en una banca de legislador. Y sin embargo su hijo fue el diputado más votado de la historia de Brasil. O sea, hay como una decisión. Se están suicidando. Sin embargo, no es que el pueblo brasileño tenga una decisión suicida, sino que, como tampoco la tuvo el pueblo argentino antes cuando votó a Macri, sino que hay una deriva muy muy grande desde los medios de comunicación, yo creo que, pero no solamente desde los medios de comunicación hablando de candidatos, sino de los medios de comunicación de cómo vienen trabajando desde su fundación, que van moldeando una manera de ver el mundo, una manera de pensar y que va dejándonos ciertas ranuritas, ¿no?, en nuestro cerebro, en el cual se pueden ir poniendo fichas en determinado momento y se alimentan esa serie de creencias, esa serie de prejuicios sobre determinados personajes que hace que se pueda votar con convicción, incluso porque no es que se votó, me parece a mí, para demostrarle al PT que se había equivocado, a Dilma, no, se había ido muy a la derecha la señora Dilma, por eso ahora nosotros vamos a votar a alguien que está más a la derecha todavía, ¿no? Me parece que no es que, bueno, como hay denuncias de corrupción en el gobierno de Cristina, vamos a votar al rey de la corrupción. No, por eso digo, no creo que sean los errores. Me parece que, bueno, se tocó un poder por aquí, un interés por allá, se tocó a esta corporación, se quitó este monopolio. Bueno, todo eso después junto se transformó en una bola de nieve que nos trae en paisajes desgarradores, ¿no? Para intentar ser optimista, me digo, Macri no fue todo lo malo que temíamos, porque logramos pararlo. Parece que la acción ciudadana ha logrado que todavía no haya un nivel de desnutrición infantil como lo hubo en otros tiempos, no haya todavía presos políticos por miles, sino que solamente sean decenas. La gente tampoco, si bien alimenta a estos monstruos, hay un punto en el cual no pueden ir tan lejos. Así que aspiro, que tiene que ver un poco con el poema de Bertolt Brecht también, ¿no? Que termina con esa idea de espero que aquellos que no son enemigos de la injusticia por lo menos se sientan avergonzados, ¿no? Y la próxima semana viene a recitarnos el poema también. Tony, tú decías que esta es una tendencia que se está dando a nivel mundial. Tú que en este momento estás allá en Europa, como el análisis que nos acaba de hacer ahorita Mariano, ¿cuál sería tu análisis de allá? O sea, ¿por qué esta tendencia a nivel mundial? Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una gran transferencia de bienes, de riqueza, desde la clase alta hasta las clases obreros. O sea, en Inglaterra, para dar un ejemplo, se creó después de la guerra la Segunda Guerra Mundial, todo un sistema nacional de servicios de salud gratis, de educación gratis, muchas cosas se hizo para beneficiar a la gente, o sea, la gente común que no tenía nada podía beneficiarse de estos sistemas de servicio público. Durante los próximos décadas, la gente de clase alta, los que tenían plata y mucha propiedad, comenzaron a luchar contra esta redistribución de la riqueza y comenzaron a sembrar en las poblaciones europeas ideas como que no existe la sociedad, solamente existe los individuos y la familia como máximo. Eso era el principio de Margaret Thatcher, ¿no? Y en base a esto se pudo destruir, o sea, se puede socavar todo lo bueno que habían puesto en marcha para crear un tejido social, ¿no? Y luego se convierte en todos los compañeros en enemigos, en competencia. Estamos todos compitiendo unos contra los otros, hasta el punto en que vamos a una próxima etapa en donde los políticos intentan crear divisiones entre toda la población. O sea, en Inglaterra y en Europa del Oeste viene un influjo enorme de inmigrantes, gente de otros países que estaban necesarias para trabajar en las fábricas, en todos los servicios públicos. Estamos se funcionan bien gracias al mano de obra de muchos inmigrantes, pero luego vienen algunos políticos que comienzan a echar toda la culpa para la delincuencia, para la pobreza, para los problemas que van surgiendo. Mientras tanto, el sistema económico está creando burbujas inmobiliarias enormes, están creando una situación en el sistema económico global que no es sostenible y que resulta en 2009 en una enorme explosión en el mundo financiero. Bien. Ahí el tema, eso da a los gobiernos de derecha la posibilidad de recortar, todos los servicios, y crea una situación de xenofobia, de, bueno, intolerancia de todo tipo, y aparecen tipos como Donald Trump, como todas estas figuras de la ultraderecha en Europa, y seguramente acá en América Latina lo mismo con Macri. Sí, por ahí para nombrar algunos personajes más de Europa está Matteo Salvini, ¿no? Actual ministro del Interior, sí, de Italia, que fue de los primeros en saludar a Bolsonaro con un dedo, sí, arriba y diciendo vamos a exterminarlos a todos. Y por supuesto también Víctor Orbán, el presidente húngaro, sí, que es otro personaje muy peligroso. Pero son muchos. Entonces, bueno, esa idea del individualismo que planteaba Tony, que se había instalado en los 80 con el comienzo del neoliberalismo, me parece que es una de las marcas de esta época también. El individualismo, la meritocracia, creernos que las cosas se resuelven individualmente. Bueno, seguro las personas que nos están escuchando van a sacar varias conclusiones de todo lo que han dicho Tony y Mariano en esta clase magistral de ciencias políticas. Y bueno, vamos a pasar con otra recomendación de Mariano, que es Vasija de Barro, de la banda Sobrepeso, ¿no? Una banda que vamos a escuchar. Mariano siempre da muy buenas recomendaciones, igual en el programa En la Oreja, así que sabemos que con esta canción igual le va a atinar, así que disfrútenla y pasamos al siguiente segmento con Así se construye y vamos cerrando el programa, lamentablemente. Así que disfruten la canción. Este principado de los ancestros, de los que nunca se fueron, de los que nos esperan en nuestra propia sangre. ¿Crees que estás solo en la lucha contra la violencia? Entonces, este es tu segmento. Porque así se construye la no violencia. Chévere, muy buena canción, ¿ah? ¿Eh? Muy buena canción que acabamos de escuchar. Tony Robinson, primero. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿En dónde naciste? ¿Cómo fue tu... la forma en cómo llegaste a... Por si aún no adivinan de dónde es, cuéntanos. Sí, porque cuando yo lo conocí, cuando yo lo escuché, tenía, parece, un tono un poco afrancesado, pero después veo que es del Reino Unido. ¿De qué parte del Reino Unido es? Y todo lo que has venido trabajando hasta el día de hoy, ¿por qué estás en Ecuador? Bueno, como bien dices, me llamo Tony Robinson, soy inglés, yo... Tengo este año 50 años y yo me defino como un humanista, como alguien que siempre ha luchado para un cambio profundo en este mundo. Siguiendo el modelo propuesto por el siluismo, el movimiento humanista, tal como hemos escuchado antes. Así que esto me ha dado muchas posibilidades de hacer muchas cosas en el mundo. O sea, en el primer momento, lo que me atrajo al movimiento humanista era la política humanista. Y en este año, en el año 89, cuando conocí por primera vez el humanismo, estábamos en la creación del Partido Humanista, un partido político que se formó en el año 84 y en 40 países del mundo. Y yo me fasciné con este partido político porque yo estaba en ese momento luchando para los derechos humanos. Y estaba mucho en el apoyo que se hacía en Londres a Nelson Mandela, que estaba en ese momento un preso político en Sudáfrica. Así que con toda la lucha para los derechos humanos, encontré el Partido Humanista, que sus principios fueron la no violencia activa, una nueva forma de economía más cooperativa, igualdad de oportunidades y derechos, de libre pensamiento, libertad en pensamientos y creencias, y todo esto me pareció genial. Y luego también en su primer congreso adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así que aquí pensé que si vamos a cambiar el mundo, si vamos a crear un mundo equitativo para todo el mundo, tuvimos que implementar una política humanista. Así que durante mucho tiempo trabajaba en el campo de la política. Luego surgió la posibilidad de comenzar a desarrollar actividades en el África, porque allí no tuvimos gente en el movimiento humanista, y yo tenía la posibilidad de... Eso que de allá, obviamente, de Sudáfrica, está Nelson Mandela. Como sí, pero no está el movimiento humanista. Ya. Luego, con todo lo de Sudáfrica, él, Nelson Mandela, logró su libertad y se pone en marcha un gobierno que no tiene nada que ver con el apartheid. ¿Ya? Pero en términos del humanismo, en los años 90, no está creciendo en África. Así que varios de nosotros, amigos humanistas de Europa y de América Latina, comenzamos a hacer intentos, a formar redes, a formar una estructura organizativa que tenía que ver con traspasar el conocimiento que uno tiene a la gente alrededor. Y formamos una especie de estructura en pirámide para poder difundir el humanismo por todo el continente. Y llegamos a desarrollar nuestras organizaciones en alrededor de 50 países de África. En el año 2006, Silo, en una charla que dio, llama la atención del peligro de las armas nucleares. Y dice que es uno de los peligros más fuertes que tenemos si vamos a sobrevivir como raza humana. Y me pongo a estudiar este tema de las armas nucleares y la energía nuclear, que van como mano a mano. Claro. Y me convierto en un activista en este campo contra las armas nucleares y la energía nuclear. Y comienzo a trabajar en una asociación humanista que se llama Mundo Sin Guerras y Sin Violencia. Muy bien. Aquí, si ustedes se fijan en la página web de Presenza, como dice Pato y Ross, Presenza con doble S y Z, Tony Robinson está aquí como codirector de Presenza y miembro del Partido Humanista Internacional y Mundo Sin Guerras y Violencia, miembro del Comité Coordinador de Abolición 2000, y autor del libro Café con Silo y la búsqueda con sentido de la vida. Uh-huh. ¿Cierto, Tony? Sí. Ya, ahora vamos para finalizar con Mariano. Igualmente, también vi aquí en la página que usted es de Buenos Aires. También es poeta y obviamente está trabajando aquí en radios comunitarias, creo que también en Argentina y en Ecuador. ¿Cómo ha sido todo este trabajo, al menos en los últimos años? ¿Cómo es trabajar aquí? ¿Cómo es la idiosincrasia a comparación del ecuatoriano con el argentino en este sentido, en lo que ustedes están trabajando? Bueno, es diferente la manera de comunicar, como ustedes habrán comprobado hoy, los argentinos somos un poco más exagerados y un poco más determinantes a la hora de contar las cosas. Pero sí, yo creo que ahí donde nos juntamos con Tony, hemos hecho cosas en común en realidad todo ese tiempo, ¿no? A través de los distintos intentos humanistas, pero es el lugar donde nos pusimos mucho más cerca y a trabajar mano a mano fue con Presenza. Y la verdad que la agencia de noticias necesitaba mayor difusión, porque la verdad que estábamos generando contenidos que nos parecían a nosotros imprescindibles, ¿no? Nos parecían muy relevantes y necesitábamos llegar más lejos. Fue por eso que empezamos a especializarnos, si se quiere, en temas de comunicación y ahí empezó mi incursión fuerte en el tema de la radio. Yo había participado ya en varios programas, en varias radios, en algunos casos bastante radicales, ¿no? Radios clandestinas que funcionaban en Francia, en Argentina, en España. Y cuando en la Argentina también se dio fundamentalmente, porque estaba haciendo cosas en comunicación desde hace unos cuantos años en Argentina, pero con el cambio de gobierno, cuando llega Macri, realmente todo lo que tiene que ver con voces disidentes en la Argentina desaparecieron. Hubo una serie de ataques, de listas negras, de persecución permanente que todavía continúa, digamos, a todos aquellos que seguimos comunicando de alguna manera que sea alternativa y crítica, fundamentalmente de este modelo, no solamente de ese gobierno, sino de este modelo que nos toca vivir. Así que la mayor urgencia y esta cuestión de lo comunitario tiene que ver con la necesidad de estar con la base también, porque también estuve en posiciones por ahí de comunicar desde arriba, ¿no? En ver cómo hacemos desde un ministerio para llevar a la población la comunicación y bla bla bla. Bueno, pero sí se nota esa falta de comunicación, digamos, entre la gente que está poniendo el cuerpo en las calles para resistir y los que tienen por ahí algún cargo, alguna cuota de poder y que se van alejando cada vez más de esa base. Así que mi urgencia en realidad y también mi mayor empatía se daba con aquellos que estaban en las calles, manifestándose, organizándose en los barrios. Por lo tanto, hay que aprender a trabajar con cualquiera, en cualquier circunstancia. Y yo creo que Presenza me ha servido mucho en ese sentido, ¿no? De ponerme en relación con personajes por ahí muy famosos y con gente muy humilde que considera que lo que ellos hacen ni siquiera es comunicación y que por ahí uno tiene que ayudar a ponerlo en valor, ¿no? Lo que están haciendo. Digamos, ese caminito que emprendí en determinado momento con Presenza es como que se ajusta muy bien a lo que yo quiero hacer, lo que me da gusto hacer en el día a día, pero que va también en dirección de aquello que necesitamos como especie, ¿no? Me parece que bueno, que nos toca articular en todos lados donde estemos. Por eso lo de poder hacer cosas acá en Ecuador, poder hacer cosas en Argentina y a través de Presenza ir haciendo que el programa que hacemos, por ejemplo, en la Radio Pública de Ecuador también sale en Panamá, también sale en España. O sea, hablamos un lenguaje y tratamos de transmitir una serie de valores y de cosas que están pasando analizadas de determinada manera, que es algo que lo hace universal. Más allá de que estemos hablando desde una realidad muy concreta, lo que queremos es transformar no solamente lo que nos toca, digamos. Por ahí logramos que en nuestra casa nos tratemos bastante bien, pero cuando cruzamos la puerta ahí está el problema. Así que siempre hay que tratar de llegar un poquito más lejos. Muchas gracias. Bueno, escucharon, eso fue Mariano Quiroga, y también escucharon a Tony Robinson. Bueno, otra vez el tiempo no nos favorece, y bueno, hemos hablado largo con ustedes, les hemos aprovechado, les hemos sacado mucho provecho, y bueno, les agradecemos de parte de Latitud No Violenta. Y bueno, ya escucharon, esto es Presenza, porque es la mezcla de los dos programas que salen desde aquí, desde Ecuador, que es En la Oreja, porque ustedes dos hacen de este programa. Y bueno, nosotros de Latitud, que estamos aquí en otra radio, pero igual intentamos darle el mismo enfoque. Y bueno, yo me despido, yo fui Patricio Guevara, agradeciéndoles a todos, agradeciéndolo otra vez a Mariano y a Tony. Y bueno, ya se van a empezar a despedir mis compañeros, así que tengan linda noche y buena semana. Bueno, para mí ha sido un placer, obviamente hemos aprendido muchísimo con ustedes, ha sido un placer también conocerlos, Mariano y a Tony. Nos escucharemos la próxima semana aquí en Latitud Neoviolenta, en la radio de la Casa de la Cultura, 940M. Chao, Ross, chao, Pato, pasen bonito, una linda noche y buena semana para todos. Y a mí solo me queda tiempo para decir chao. Bueno, yo fui su amiga Rosana Ayabaca, nos escuchamos el otro sábado, así que disfruten el resto de su noche. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.